Agosto 9 de 1904, lectura 661, volumen 6. Dice, no son las obras las que constituyen el mérito del hombre, sino sólo la obediencia como parte de la voluntad divina. Habiendo tardado en venir, de repente, como un golpe de luz ha venido y he quedado dentro y fuera toda llena de luz, pero no sé decir lo que en esta luz ha comprendido y probado mi alma. Solo digo que después el bendito Jesús me ha dicho. Hija mía, no son las obras las que constituyen el mérito del hombre, sino sólo la obediencia es la que constituye todos los méritos como parte de la voluntad divina. Esto es interesante, Guille. Estamos acostumbrados a medir a modo humano. Y siempre en nuestros modos humanos vemos la obra exterior, lo que se ve. Si tú construyes una casa y nada más haces un cuarto, dices una choza. Si construyes una mansión, dices, uy, esta es una gran obra. Sí. Y si se hace un edificio de 60 pisos y miles de cosas nuevas, arquitectónicas y paneles solares, en fin, todos los adelantos, todo mundo queda maravillado. Estamos acostumbrados a medir lo externo, pero no lo interno. Y la obra para Dios, está evaluada no por lo que se ve afuera, sino por el interior, ¿de acuerdo? Aquí lo pone en cuanto a obediencia. Y uno diría, ¿será la obediencia que nosotros conocemos? ¿O será la obediencia hacia Dios? Voy a ponerlo de esta manera. María siempre vivió en la obediencia. ¿Y qué obediencia? ¿Tenía que estarle preguntando a Jesús qué hago? No, en estar viviendo en la divina voluntad. Barría en la divina voluntad. O sea, le daba la facilidad a Dios de repetir su vida en cada acto de barrer. Le daba a Dios la facilidad de repetir su vida en el acto de María de lavar, ¿sí? De cocinar, de arreglar la ropa de su hijo, de arreglar la ropa de José. En fin, esa es la obediencia. O sea, el vivir siempre haciendo lo que Dios quiere que haga. Y lo que Dios quiere que haga es vivir en su voluntad. ¿De acuerdo? Ahora, el cómo lo avivas, eso ya no importa. Porque eso es la parte externa. Y eso es lo que aquí te dice, que eso es, no constituye el mérito. ¿De acuerdo? Sí. Entonces dice, sino solo la obediencia es la que constituye todos los méritos como parte de la voluntad divina. Tanto que todo lo que hice y sufrí en el curso de mi vida, todo fue parte de la voluntad del Padre. Por eso mis méritos son innumerables, porque todos fueron constituidos por la obediencia divina. Y creo que aquí se entiende perfectamente lo que acabamos de decir. O sea, no, Jesús no le estaba preguntando continuamente al Padre qué hacer, sino era lo que el Padre y Él habían decidido desde toda la eternidad, es lo que Jesús hacía, vivir con su voluntad humana puesta en la divina, sin oponerse y cooperando continuamente, queriendo humanamente lo que Dios había decidido divinamente. ¿De acuerdo? Sí. O sea, no era la obediencia como nosotros la vemos, porque la obediencia es una virtud. Y ya hemos hablado mucho de que Jesús no tenía virtudes en el sentido de ser virtuoso. ¿Sí? Sí, Sí, como tú dices, es como la hemos venido entendiendo. Sino es simplemente estar haciendo, o sea, las cosas como Dios las presenta, pero siempre vividas en su voluntad. Sí. Y luego dice, por eso yo no miro tanto a la multiplicidad y grandeza de las obras, sino a la conexión que tienen directamente a la obediencia divina o indirectamente a la obediencia de quien me representa. Y aquí esto creo que también hay que ponerlo, Guille. La multiplicidad. Hay muchas personas que se afanan en hacer mucho. Y mucho, y mucho, y pertenecer a muchas asociaciones y grupos y cosas. Y eso no es lo que Dios quiere. ¿De acuerdo? Sí. Inclusive Dios le da más valor a un acto de no hacer nada, aparentemente, Aparentemente. pero obedeciendo a la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es que yo viva en su voluntad. Y es más grande para Dios mi parpadeo en la divina voluntad que todas las obras que ha llevado a cabo la compañía de Jesús. Sí, ¿Sí? bastante claro. O Y sea, es interesante este sentido de la obediencia que Jesús nos está presentando. Hay que meditarlo bien. así es. Bueno. Agosto 10 de 1904, 6:62. Dios sabe el número, el valor, el peso de todas las cosas creadas. Encontrándome fuera de mí misma, me he encontrado girando en las iglesias, haciendo el peregrinaje a Jesús sacramentado con el ángel custodio. Y habiendo dicho dentro de una iglesia, prisionero de amor, tú estás abandonado y solo, y yo he venido a hacerte compañía. Y mientras te hago compañía, intento amarte por quien te ofende, alabarte por quien te desprecia, agradecerte por quien derramaste gracias y no te rinde el tributo del agradecimiento, consolarte por quien te aflige, repararte cualquier ofensa. En una palabra, intento hacerte todo lo que están obligadas a hacerte las criaturas por haberte quedado en el Santísimo Sacramento. Y tantas veces intento repetirlas por cuantas gotas de agua, cuantos peces y granos de arena hay en el mar. Creo que esto, Guille, es una guía que deberíamos de tener, como una guía de un giro, Sí, ¿sí? sí. Cuando queramos estar ante el Santísimo, o cuando vayamos a comulgar, no es necesario que esté expuesto el Santísimo. ¿Qué más santísimo que el que tienes dentro Sí. cuando comulgas, ¿no? Claro. Entonces, esta es como la guía perfecta de lo que debemos hacer cuando comulgamos. Así que esto hay que entenderlo así, ¿no? Dice, mientras esto decía, ante mi mente se han puesto todas las aguas del mar y dentro de mí decía, mi vista no puede abarcar toda la vastedad del mar, ni conoce la profundidad y el peso de aquellas inmensas aguas, pero el Señor conoce el número, su peso y medida, y me quedaba toda maravillada. Mientras estaba en esto, el bendito Jesús me ha dicho. Esto es muy importante porque hay muchas personas, cuando menos yo conozco muchas, que en sus giros, Guille, quieren ir como cosa por cosa. Sí. ¿Sí? así como decir, no, no, es que no es suficiente hacerlo en forma genérica. Sí. Decir las flores, sino en cada flor, digo, no, pues nunca vas a acabar. Sí, los pétalos, Las hojas de los las hojas, árboles, sí, el las, plumaje en los todo, sí. granitos de arena que hay en el mar, en fin, cada gotita de agua, pues es total y absolutamente imposible, ¿no? Entonces es más o menos lo que está aquí diciendo Luisa, mi vista no puede abarcar la vastedad del mar, ¿no? Ni conoce la profundidad del peso. Y entonces Jesús le dice, tonta, tonta que eres. Ay, Ya qué ves, tal. y ¿por qué te maravillas tanto? Lo que a la criatura le es difícil e imposible, al creador le es fácil y posible, e incluso natural. Sucede en esto como a alguien que mirando en un abrir y cerrar de ojos millones y millones de monedas, dice para sí, son innumerables. ¿Quién las puede contar? Pero el que las ha puesto en ese lugar, en una palabra lo puede decir todo. Son tantas, valen tanto, pesan tanto. Hija mía, yo sé cuántas gotas de agua puse yo mismo en el mar, y ninguno puede perderme ni siquiera una sola. Yo numeré todo, pesé todo y valué todo, y así de todas las otras cosas. Entonces, qué maravilla que sepa todo. ¿Sí? Creo que esto hay que entenderlo en relación a nuestra actividad en la Divina Voluntad, Guille. Voy a tratar por todos los medios posibles de hacerme a la idea que todo lo debo poner en la Divina Voluntad y confiarme plenamente a que ella sabe exactamente el número exacto de veces que se tiene que repetir, por ejemplo, mi te amo. Si yo digo, Dios mío, te amo en cada gota de agua, no necesito empezar a multiplicar, a decir, a ver, en un litro caben tantas, en el mar que tiene tal extensión y tal superficie y tal profundidad, debe de haber tantos miles de trillones de gotas. No, sino la divina voluntad se va a extender en todos, porque ella sí conoce el número perfecto. Y no solo eso, sino que está en cada átomo, en cada partícula de todo lo creado. ¿De acuerdo? Sí. En todas las plantas, ¿qué me interesa que sean 10 o 50 mil? La divina voluntad, lo que me interesa es que sea universal. Claro. Usado a modo humano la palabra universal, ¿no? O sea, cuando digo universal en las plantas, es a todas las plantas, no quiere decir, Claro. pero que abarque todo. Claro. Tu intención es eso. O sea, que abarque todo y Dios sabe el número. Así es, así es. Y bueno, al decirle a Jesús, te quiero amar con amor divino, pues y como que ya va incluido el pensar en modo infinito, ¿no? Tantos te amo que no se pueden contar, porque en el amor divino, pues es infinito. Así es, también. O sea, si sabemos que ya tenemos su amor, o sea, entonces te amo con tu amor, te amo con el amor divino, ya sabemos que se extiende, ¿no? Está en Así todo. es, y hacia el infinito. Pero, si lo queremos decir, bien, te amo con amor divino en cada gotita de agua, adelante, no hay problema. ¿Sí? Bueno. Agosto 12 de 1904, 6:63. Esta lectura, Guille, es interesante porque nos va a dar una idea de cuál es la mejor manera de estar defendido de las malas influencias, de las malas vibras, como dirían algunos, ¿sí? Sí. Dice, el hombre destruye la belleza con la cual Dios lo ha creado. Se continuaba esperando cuando de improviso me he encontrado toda yo misma dentro de nuestro Señor, y de la cabeza de Él descendía un hilo luminoso a la mía, que me ataba toda para quedarme dentro de Jesús. Oh, cómo estaba feliz de estarme dentro de Él. Por cuanto miraba, no descubría otra cosa que a Él solo. Y esta es mi máxima felicidad. Solo, solo Jesús y nada más. Oh, cómo se está bien. Mientras tanto me ha dicho, ánimo, hija mía, ¿no ves cómo el hilo de mi voluntad te ata toda dentro de mí? Así que si alguna otra voluntad te quiere atar, si no es santa, no lo puede, porque estando dentro de mí, si no es santa, no puede entrar en mí. ¿Te diste cuenta? O sea, si yo vivo en esta divina voluntad, o incluso ni siquiera viviendo en la divina voluntad, sino viviendo todavía en la santidad humana. Cuando la santidad humana está dirigida a estar siempre en unión con Jesús, y ahora en la divina voluntad a tener a Jesús conmigo y yo estar dentro de Jesús, no puede haber nada malo que pueda entrar en Él. Por lo tanto, si yo estoy en Él, nada me puede llegar. Así que ya no hay pretextos. Sí. Ya no hay pretextos de intervenciones, de cosas así ajenas a nosotros. Hablemoslo con las palabras de demonios. Que sí. Lleguen, que me tomen, que me posean o que me... No, no, no. Si realmente vivo en la divina voluntad, estoy dentro de Jesús y tengo a Jesús dentro de mí, y por lo tanto el demonio no tiene posibilidad de poder entrar. Sí, ninguna otra voluntad te puede atar si no es santa. Si no es santa. Qué importante. Entonces, creo que esto es como la mejor receta para defendernos del mal. ¿Sí? Sí, está ahí muy interesante esta frase. Para tenerla en cuenta. Así es, y voy a aprovechar aquí para decir esto. Esto es mil veces más efectivo que cualquier cosa externa. Llámese oración, llámese reliquia, llámese medalla, llámese palmita de... ¿Cómo se llaman? Las palmas benditas estas del Domingo de Ramos. Sí. Llámese la magnífica puesta atrás de la puerta. Estoy hablando de todo lo externo, ¿eh? Sí, no estoy por hablando supuesto. Del rezo, de la oración, no, sino de lo externo. Porque hay muchas personas que ponen su oracioncita en la puerta. O que ponen sus medallitas en la puerta. Entonces, mejor me meto en Jesús. Ahí vivo continuamente y no hay forma de que me puedan penetrar. ¿De acuerdo? Sí, bueno, muy claro. Dice, y mientras esto decía, me veía y veía. Y después ha agregado, he creado al alma de una belleza singular. La he dotado de una luz superior a cualquier luz creada. No obstante, el hombre destruye esta belleza en la fealdad y esta luz en las tinieblas. ¿Cuánta verdad, verdad, Guille? Así es. ¿Cuánta verdad? En tan pocas palabras, somos nosotros los que hemos ido destruyendo nuestra creación. Y lo más paradójico de este universo, lo hemos ido destruyendo pensando que nos vamos embelleciendo y engrandeciendo con nuestras propias cosas. Fabuloso, ¿no? Totalmente al revés. Así es. Agosto 14 de 1904, 664. El alma, cuanto más golpes de la cruz la abaten, tanta más luz adquiere. Y volvemos al tema de siempre, el sufrimiento, el dolor, que hacen que el alma vaya teniendo cada vez más mérito, más brillo, más luz. Se encontrándome un poco sufriente, el bendito Jesús al venir me ha dicho: hija amada mía, cuanto más golpeado es el fierro, más brillo adquiere. Y aunque el fierro no tuviera herrumbre, los golpes sirven para mantenerlo brillante y sin polvo. Así que cualquiera que se acerca fácilmente se mira reflejado en aquel fierro como si fuera un espejo. Así el alma, cuanto más los golpes de la cruz la abaten, tanta más luz adquiere y se mantiene desempolvada de cualquier mínima cosa. Y otra, es la misma idea, ¿no? Es el sufrimiento siempre, Guille, siempre es para bien del alma. O sea, nunca es para mal. Ni para destruir. Ni para destruir. Siempre es para hacerla cada vez más resplandeciente, cada vez más bella, e ir readquiriendo esa belleza que habíamos hablado de que el hombre destruye, ¿no? Y creo que aquí los podríamos juntar estas dos lecturas. El hombre ha destruido la belleza en la fealdad. La belleza divina la ha destruido con la fealdad humana. Nosotros deberíamos de ser divinos. Y ahora nos ufanamos de ser humanos. ¿Sí me explico, no? Sí, bastante. O sea, es como vamos tratando de hacer a un lado lo que Dios nos dio. Y ahorita me viene a la cabeza lo que María Valtorta siempre decía de la Virgen. Incluso cuando ya es grande, cuando muere Jesús y todo, describe a la Virgen de una manera que dice que es tan bella, tan fresca, tanto como cuando era una jovencita, cuando la anunciación. Y esto, bueno, simplemente no fue por obra y gracia de un maquillaje ni de cirugías reconstructivas, ¿no? Sino era esa frescura, ese candor, esa ¿cómo diríamos? Pureza. Sí, ese de un niño. Bella el alma. Así es. Cuando vemos sonreír a un niño, es increíble su sonrisa, ¿no? Sí, los rasgos que tengan. Sí, no importa. Son bellísimos los pequeñitos. No importa si son gorditos, flaquitos, morenos, negros, blancos. Sí. No importa nada. Es una sonrisa que transmite, que trasluce pureza interior. Sí, inocencia. Uh-huh. Y ahora vemos a un adulto, hoy se me ocurrió un nombre, pero no, mejor no decimos nombres. Sí, mejor no. Así, pero podemos decir algunos jefes del magisterio, sí. Con esa sonrisa y dices, ay, quítenmela, ¿no? Por favor. ¿Qué es eso? Es una. ¿Cómo se ha transformado el ser humano en feo? ¿Sí? Somos feos, Guille, por toda la humanidad que traemos. Imagínate que te sonrieras y que te vieras igualita que un niño sonriéndote. Sí. Estarías manifestando a un Dios que llevas dentro. Claro. ¿Sí? En fin. Entonces, eso, los golpes, son para irme quitando lo humano e ir readquiriendo lo original. Pero quitarme lo humano duele. O sea, quitarme las costumbres humanas, cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque estoy tan habituado que lo considero imprescindible. ¿Sí? Entonces, así el alma, cuanto más los golpes de la cruz la abaten, tanta más luz adquiere y se mantiene desempolvada de cualquier mínima cosa. De modo que cualquiera que se acerca se mira adentro como si fuera espejo, y naturalmente, siendo espejo, hace su oficio, esto es, de hacer ver si los rostros están manchados o limpios, si bellos o feos. Y no solo eso, qué curiosas cosas nos está diciendo, ¿no? Esta es la razón por la que el alma, la persona que se acerca a Dios, entre más vida espiritual tenga, Guille, suscita dos reacciones. Una de una empatía muy grande. O sea, las personas que se reflejan en ella y que están en Dios se ven tal cual y ven aquel espejo como algo muy agradable. Pero las personas que están lejos de Dios, cuando se miran en aquella persona, ya no es empatía, es una antipatía natural porque esa alma les está diciendo lo feos que son. ¿Sí? Y de ahí esos sentimientos, como digo, de empatía o antipatía, que a veces decimos natural. Es que no sé por qué, pero siento que me atrae o siento que la rechazo, ¿no? Sí, es cierto, te sucede. Dice, esto es de hacer ver si los rostros están manchados o limpios, si bellos o feos. Y no solo eso, sino que yo mismo me deleito de ir a mirarme en ella, pues no encuentro en ella ni polvo ni otra cosa que me impida hacer reflejar en ella mi imagen. Por eso la amo siempre más. Claro, ya no encuentro nada humano, entonces lo único que va a ver es divino, se va a ver él, Así mismo. a sí mismo. Y aquella alma se convierte en algo agradable a él porque se encuentra él. ¿Sí? Agosto 15 de 1904, 6:65. La melancolía es el alma, es al alma como el invierno a las plantas. El triunfo de la iglesia no está lejano. Melancolía, ¿qué es melancolía, Guillén? Es una tristeza. Pues un poco te lleva como a la tristeza, ¿no? Ándale, una tristeza de esas tristezas, ¿cómo decirlo? Profundas, ¿sí? Nada te parece bueno, nada te quita ese sentimiento. Y es una sensación de abatimiento. O sea, no tienes ánimo de nada, ¿no? Y luego esto es duradero, o sea, se nos prolonga en el tiempo. Las tristezas casi nunca son pasajeras. sino cuando ya estamos hablando de un hombre o una mujer triste, ¿Sí? es un estado de vida. ¿Sí? ¿O melancólica? Así es. Entonces dice, esta mañana me sentía muy oprimida y sentía una melancolía que me llenaba toda el alma. Parece que el bendito Jesús no me ha hecho esperar tanto y al verme tan oprimida me ha dicho, hija mía, ¿qué tienes con esta melancolía? ¿Qué tienes con esta melancolía? ¿No sabes tú que la melancolía es al alma como el invierno a las plantas, que las despoja de hojas y les impide producir flores y frutos? Tanto que si no viniese la alegría de la primavera y del calor, las pobres plantas quedarían inhabilitadas y terminarían por secarse. Creo que es un magnífico ejemplo, ¿no? Sí. O sea, es un invierno y ese invierno me impide estar realmente en Dios, ¿no? Y aparte me va a quitar toda la posibilidad de dar frutos. Así es. ¿Qué frutos tenemos que dar, Guille? Bueno, pues la alegría, el amor. Así es. Tenemos que hacer producir nuestros talentos que nos dieron, ¿no? Sí. Y eso es lo que la melancolía no me va a dejar, la tristeza, ¿no? Entonces, dice, así es la melancolía al alma, la despoja de la frescura divina, que es como lluvia que le hace reverdecer todas las virtudes. La inhabilita para hacer el bien, y si lo hace, lo hace fatigosamente y casi por necesidad, pero no por virtud. Entonces vamos viendo qué es lo que la melancolía hace, porque hay que irlo enumerando, ¿no? Nos despoja de la frescura divina. Y esta frescura divina es la lluvia para las plantas. Así es. Nos inhabilita para hacer el bien. Y si lo hacemos, lo hacemos forzados y con fatiga. Y a Jesús no le gustan las cosas forzadas. Dice, impide crecer en la gracia. Y si no se sacude con una santa alegría, que es una lluvia primaveral que da en brevísimo tiempo el desarrollo a las plantas, terminará por secarse en el bien. Entonces son tres los efectos, ¿no, Guille? Nos despoja de la frescura divina, nos impide crecer en la gracia, ¿de acuerdo? Y nos inhabilita para hacer el bien. Sí. Dice ahora, mientras esto decía, dentro de un relámpago he visto toda la iglesia, las guerras que deben sufrir los religiosos y que deben recibir de los demás, guerras entre la sociedad. Parecía una riña general. Parecía también que el Santo Padre debía servirse de poquísimas personas religiosas, tanto para reducir a buen orden el estado de la iglesia, los sacerdotes y otros, como por la sociedad en este estado de desconcierto. Ahora, mientras esto veía, el bendito Jesús me ha dicho, ¿crees tú que el triunfo de la iglesia está lejano? Y yo, cierto, ¿quién debe poner el orden a tantas cosas trastornadas? Y él, al contrario, te digo que está cercano. Es un choque que debe suceder, pero fuerte, y por eso lo permitiré todo junto entre los religiosos y los seglares para abreviar el tiempo. Y en este choque que traerá un trastorno fuerte, sucederá el choque bueno y ordenado, pero en tal estado de mortificación que los hombres se verán perdidos. Y ahí les daré tanta gracia y luz para conocer el mal y abrazar la verdad, haciéndote sufrir también por este propósito. Si con todo esto no me escuchan, entonces te llevaré al cielo y las cosas sucederán todavía más graves y esperarán más para que llegue el deseado triunfo. Es importante este párrafo, Guille, y muy sí. interesante, ¿no? ¿Qué es para Dios cercano? Híjole, desde que yo, creo que desde Fátima, dice, estoy a las puertas. Sí. Ya vengo, conviértanse porque ya urge, ya estoy, ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué es cercano? Pues quién sabe. Pues sí, ¿y será que nos ve tan lentos? Pues en parte, pero aquí ahorita, o sea, se ven cosas muy curiosas en esta lectura. Porque él dice, bueno, Luisa lo ve a modo humano y dice, no, el triunfo de la iglesia está lejísimos. Es como nosotros ahorita, Guille. Decir, el triunfo de Dios en el mundo, no, humanamente no hay forma de parar todo esto, ¿no? Exacto, cada vez al revés, lo ves más lejos. Así es. Y entonces Jesús le dice, al contrario, te digo que está cercano. Y entonces, la explicación que da, dice, es un choque que debe suceder, pero fuerte. ¿Sí? O sea, esto que está pasando ahorita en nosotros es un choque. Definitivamente es un choque y fuerte, ¿no? Es un choque de principios, de moral, de vida, de todo. O sea, nos ha trastornado a todos toda esta violencia, toda esta podredumbre que estamos viviendo, ¿no? Dice, pero por eso lo permitiré. O sea, porque dentro de esto va a haber un choque bueno y ordenado. Entonces, ¿qué estará diciendo? Ese choque bueno es reconocer, ¿sí? Reconocer lo que Dios, que lo primero, que Dios existe. Y por eso es que este choque bueno debe ser en estado de mortificación. Y esa mortificación nos debe llevar a vernos perdidos, que es lo que dice aquí. Dice, pero en tal estado de mortificación que los hombres se verán perdidos. Y ahí, cuando estemos perdidos, como estamos ahorita, Guille, sí, Él nos dará tanta gracia y luz para conocer el mal y abrazar la verdad. Entonces, hasta ahí es como muy, muy fácil entenderlo, ¿no? Dentro de toda la maldad, dentro de todo lo que está sucediendo, eso nos sirve de un choque en nosotros mismos para decir, es que estamos mal. Es que en verdad debe de haber algo mejor, y empezamos a vislumbrar que existe algo mejor y quizá nos recordemos de Dios. Pero luego viene lo más curioso de toda esta lectura. Dice, haciéndote sufrir también por este propósito. O sea que Luisa tuvo que pasar sufrimientos, estos sufrimientos, para darles valor y hacer que Dios lo tomara en cuenta, nuestros sufrimientos, ¿sí? Pero ahora dice, si con todo esto no me escuchan, entonces te llevaré al cielo y las cosas sucederán todavía más graves y esperarán más para que llegue el deseado triunfo. Quiere decir que esto ya debería de haber pasado, Villa. Sí. Debería de haber pasado, yo creo que casi en vida de Luisa. Pero como no quisimos, en el sentido de familia humana, escuchar a Dios, como no quisimos reconocer en ese choque nuestra maldad y reconocer a Dios. Entonces se tuvo que llevar a Luisa al cielo, que era la que estaba sufriendo para que esto sucediera. Y ahora tiene que venir cosas peores, que es lo que estamos, más graves, que es lo que estamos pasando en la actualidad. Y tendremos que esperar más para que llegue el deseado triunfo. Y uno dice, más, no la mueven, si para Dios cercano es lejísimos, ahora qué dirá, qué será cuando diga que hay que esperar más, ¿no? Pues sí, pero pues aquí hay mucha luz para meterse, porque justamente dice Jesús, tiene que ser un choque, pero fuerte. Así es. Y para eso que justamente entendamos y reconozcamos, ¿no? Exacto. Y esto es porque los pasados, o sea, eso nos tocó a nosotros de niños. Pero los pasados, los que estaban en aquel tiempo, o sea, no aceptaron la verdad, ¿sí? No aceptaron la luz. Y por eso es que nosotros seguimos esperando. Y seguiremos esperando. Pues sí, aunque dice aquí, en este choque que traerá un trastorno fuerte, sucederá, dice, enseguida, ¿no? El choque bueno y ordenado, pero en tal estado de mortificación, que es lo que nos quiere Dios, que los hombres se verán perdidos. Pero eso, bueno, tiene que repetirse, ¿no? Sí. Porque eso ya pasó, ¿sí? No le hicieron caso, se ahora llevó. Viene otro choque más fuerte. Como cuando decimos a los hijos, ¿no? Primero les hablamos con palabras, no entienden, pues les toca un jalón, no entienden, pues un coscorrón y así se van. Ajá, y tu mamá te dijo, Guille, no te cases con ese. Ah. Y Guille se casó con ese. Sí. Y entonces, como no quisiste escuchar, ahora las cosas tendrán que suceder más graves. Y ahora sí dirás, en la torre, pero ¿por qué me casé con ese? Sí. Y entonces probablemente entendamos. Es más o menos lo que nos está diciendo, ¿no? Y sí, tendremos que esperar más para que llegue el deseado triunfo. Sí. Ahora tienes que esperar la viudez. Si no es que la viudez se la das tú a él. Sí. Perdón, ya te agarré, te agarré de ejemplo. Sí. Bueno. Pero es muy interesante este capítulo. Bueno, todos los que has venido leyendo y como que son muy actuales. Además, eso es lo interesante, ¿no? Así es. Bueno, la siguiente lectura, Guille, el 666, agosto 23 de 1904, es simplemente el anuncio de que también Italia va a ser castigada, ¿sí? Ajá. Entonces, bueno, creo que no es realmente importante. Sí, para leerlo aquí. Septiembre 2 de 1904, 667, Guille. Esto es bueno, siempre me la paso diciendo lo mismo. Son lecturas muy, muy, muy importantes y que hay que irlas teniendo como cosa ya propia. Hace un momento leíamos que si estamos dentro de Dios, dentro de Jesús, el demonio no nos puede, bueno, no hay voluntad, atar. Voluntad no santa que me pueda atar, obligar, ¿sí? Influir. Sí. Bueno, entonces aquí dice, solo Dios tiene poder para entrar en los corazones y dominarlos como le place. Ya desde eso, solo Dios tiene poder de entrar en los corazones y dominarlos. ¿De acuerdo? Claro. Dice, nuevo modo como deben comportarse los sacerdotes. Si encontrándome en mi habitual estado, me sentía toda oprimida, con el agregado del temor de que mi pobre estado fuese todo obra diabólica, y me sentía consumir alma y cuerpo. Después, en cuanto ha venido, me ha dicho, qué curioso, ¿no? Luisa, diciendo esto, bueno, no es la primera vez, ya ves que siempre estaba con la duda de si sería Dios, sería sí. Jesús o sería el demonio que la quería engañar. Entonces aquí Jesús le dice, hija mía, ¿por qué te perturbas tanto? ¿No sabes tú que si se unieran juntas todas las potencias diabólicas, no pueden entrar dentro de un corazón y tomar dominio de él, a menos que el alma misma, por propia voluntad, les dé la entrada? Creo que no hay que interpretar nada. Claro, clarísimo. Se puede juntar todo el infierno, todos los demonios juntos, y venirse en contra, iba a decir mía, pero no, mejor no, en contra tuya, Guille. En contra de un alma. En contra de un alma. Y no podrán hacerle nada. Nada, nada, nada. Así que esto destruye todas las ideas, todos los mitos, todas las... ¿cómo decirlo? Bueno, todo lo que se piensa actualmente del demonio. No pueden dominarme. ¿Pueden hacerme la vida pesada? Sí. ¿Pueden hacerme la de cuadritos? Sí. ¿Me pueden incluso llevar a la muerte por enfermedades y por todo? Sí. ¿Me pueden llevar a la muerte mandándome a un asesino que me mate? Sí. Pero no pueden dominar mi corazón, no pueden dominar mi voluntad, no me pueden hacer pecar. ¿De acuerdo? Sí. Solo Dios tiene este poder de entrar en los corazones y dominarlos como le place, y Él no lo hace. Claro. Pero si dice, al menos... Ah, sí. O sea, ahí va yo ahorita. O sea, Dios sí lo puede hacer, pero no lo hace. Claro, el demonio... porque respeta tu libertad. Exacto. El demonio no lo puede hacer. La única forma como lo puede hacer es que yo le dé entrada. Entonces, nunca debo decir, estoy poseído. Sino lo que debo decir es, quiero estar poseído. Quiero ser el lugar donde more el demonio. Le quiero dar albergue, le quiero dar cabida en mí. ¿Sí? ¿Y, si, ¿y cómo puedes hacer eso? ¿Cómo lo puedo hacer? Diciendo con, sí. Con esas actitudes, ¿no? Que igual la iglesia prohíbe. Por eso es con el pecado, Guille. En la medida que... yo siempre he dicho que los verdaderos poseídos son los pecadores. Entre más pecador soy, más poseído estoy. Sí, más le abres tu voluntad. Así es. ¿De acuerdo? Sí. Entonces dice, y yo, Señor, ¿por qué me siento consumir alma y cuerpo cuando me privas de ti? ¿No es esto el soplo diabólico que ha penetrado en mi alma y que así me atormenta? Y entonces Jesús le contesta, más bien te digo que es el soplo del Espíritu Santo, que soplando sobre ti continuamente, te tiene siempre encendida y te consume por amor suyo. Curioso, ¿no? Sí. Lo que a veces nosotros interpretamos como cuestión demoníaca, y Jesús nos lo está poniendo como cuestión divina. O sea, cuando me siento sufrir, cuando me siento alejado de Dios y todo, por lo mal que me, por lo malo que creo que soy, y es el Espíritu Santo, según lo que dice aquí Jesús, que es el que está soplando sobre nosotros para tenernos encendidos en ese amor hacia Él. Sí. ¿Sí? Y te consume por amor suyo. Si después de esto me he encontrado fuera de mí misma y veía al Santo Padre asistido por nuestro Señor, que estaba escribiendo un nuevo modo como deben comportarse los sacerdotes, qué cosa deben hacer y lo que no deben hacer, a dónde no deben ir, e imponía castigos a quien no se sometía a su obediencia. Guille, pregunta. Pregunta. La pregunta concreta. El tiempo que estamos viviendo, como bien lo has mencionado, y los capítulos nos han hablado mucho de esto, es de una inseguridad, no solo en México, en todo el mundo. Y sabemos que el conocimiento de esta divina voluntad se está extendiendo en todo el mundo. Entonces la pregunta es, ¿qué relación hay entre este conocimiento que se está extendiendo y esta inseguridad y violencia que también está extendida en todo el planeta? Bueno, es interesante. Yo, el modo como deberíamos de interpretarlo es lo siguiente. Vamos a la historia para más o menos tomar referencias y a palabras de Jesús en algunas ocasiones donde dice que el demonio es la mona de Dios. O sea, la changa, un chango es imitador de Dios. El primero en actuar siempre es Dios. Y luego de que Dios actúa, llega el demonio a tratar de tirar su obra. Entonces, los ejemplos son la creación. Todo es perfecto, todo es bueno, todo es como Dios lo pensó. Y una vez que ya está todo hecho, ahora llega el demonio y actúa. ¿Sí? Tira a Adán, tira a Eva. Y viene toda esa historia que conocemos como de los patriarcas del Antiguo Testamento, del diluvio, en fin. Cuando viene Jesús al mundo, Jesús primero obra Él, o sea, Dios haciendo su obra de redención, Dios predicando el Evangelio, Dios fundando su iglesia, poniendo los cimientos de toda esta regeneración del hombre. Y al final llega el demonio y actúa. O sea, aparentemente triunfa sobre Jesús. Lo que no supo es que al vencer a Jesús estaba venciendo a él mismo. O sea, la derrota de Jesús significó la derrota de Satanás. La derrota aparente de Jesús, ¿no? Porque en realidad fue su triunfo. Pero bueno, y ahí empieza la acción del demonio de nuevo. O sea, Dios primero obra y después obra el demonio. Ahora, en esta época, Guille, de repente es Dios obrando. O sea, porque la divina voluntad no es nada, no hay que tomarla como una nueva espiritualidad, una revelación más, sino es la tercera obra de Dios. O sea, que es la restitución completa del hombre al punto, a la finalidad para la que fue creado. Y una vez que esto termina, o sea, en Luisa, de repente, de Luisa para acá, se suscita una ola de maldad como nunca ha habido. ¿Sí? O sea, empieza a haber cosas que no se veían, este progreso tan desmedido de la tecnología, de la ciencia, sobre todo de la comunicación, porque la comunicación ha sido el medio más eficaz que ha tenido el mal para extenderse. Antes, para saber lo que hacían en África, se tardaban meses, ¿no? y a veces no te llegaba, ahora es instantáneo. Las modas, las costumbres, las rebeliones, todo lo que se hace, en fin. Y esto coincide con este expandirse de la divina voluntad. Entre más se expande la divina voluntad, como que más aumenta la acción maléfica de Satanás sobre el hombre. El hombre está desatado, está queriendo acabar con el propio hombre. Nos estamos animalizando en todos sentidos. Pero esto es el resultado de la extensión del reino de Dios, porque el reino de Dios se está extendiendo de una manera exponencial. O sea, el conocimiento de la divina voluntad ha sido vertiginoso en los últimos años, en los últimos 10, 15 años, y es cuando la maldad se ha extendido también en forma vertiginosa, ¿no? Estamos en este punto en donde el demonio está tratando desesperadamente de sostener su reino en este mundo. Pero lo está tratando de hacer así porque está viendo que el reino de Dios avanza. Es al contrario de lo que la apariencia nos dice. Aparentemente el mundo está en un periodo terrible de maldad, pero no vemos la parte buena, la parte del reino de Dios que se está extendiendo por debajo del agua. Y eso es lo que lleva a Satanás a estar haciendo todo esto, ¿no? Entonces, no es, ¿cómo diríamos? La divina voluntad no viene a ser el remedio para esta maldad, sino más bien es lo que incitó a esta maldad. Y eso nos debe dar una señal segura de que el reino de Dios está muy cercano, porque estamos llegando a términos de maldad del hombre en que ya es prácticamente insostenible, lo cual quiere decir que el actuar de Dios y el basta de Dios debe estar muy cerca. Ahora sí, muy, muy cerca. No sé. Pues sí, estamos cerca de ese choque fuertísimo en que Dios nos quiere poner para que venga eso bueno que Él también nos anuncia. Pero tenemos que estar en tal estado de mortificación, ¿verdad? Como dice. Así es. Y entender que el demonio puede hacer lo que quiera con quien se deje. Pero cada día habrá menos que se dejen, porque Así cada es. día la luz y la fuerza divina van invadiendo y van extendiéndose de tal manera que va a ser inevitable que el demonio quede derrotado, no en la forma como nosotros pensamos. ¿Sí? Porque siempre pensamos en la derrota del demonio y vemos a San Miguel Arcángel con el demonio en el suelo y pisándole la cabeza y con una lanza en la mano listo para dejarlo como mariposa en en una caja, ¿no? Sí. No es así como va a quedar derrotado el demonio, sino el demonio va a quedar derrotado cuando cada criatura, cada alma esté puesta en Dios, esté circundada con Dios, con Jesús, con esa divina voluntad obrante en nosotros, y el demonio se verá total y absolutamente encerrado, no importa lo mal que haga en la parte de afuera. No importa que haya algunos que se dejen seducir por él, siempre serán minoría, aunque aparentemente el mal sea muy grande. Y no importa si ese mal muy grande puede llegar a mí, o sea, hay que entender que la parte donde me está resguardando el reino de la divina voluntad, este Jesús que vive en mí, que yo vivo en él, esta parte es espiritual. Y a donde él no tendrá cabida, no tendrá entrada, es en mi alma, En mi voluntad. en mi voluntad, sí, en mi corazón, ahí no podrá entrar. Que me quite la vida, que me la quite. Por eso Jesús decía, no le temas a aquel que te puede quitar la vida. Témele a aquel que te pueda arrojar en las llamas eternas. Sí, en la vida del cuerpo. Así es. Entonces, mi temor no va a ser hacia el narco que llega y me asesina. Que me asesine, o sea, no como deseo, sino como simplemente no pasa nada. Y no pasa nada, ¿por qué? Porque yo sigo viviendo en Dios y mi vida eterna no me la puede quitar. Malo que me haga reaccionar, ¿sí? Y que diga, ah, no, yo mejor me uno al malo. Sí, como dice el dicho que el verdad, si no puedes con tu enemigo, únete a él, qué miedo. Así es. Que eso, esas voces ya se han oído, Guille. Ay, pues qué miedo, de veras. Hay que pactar. Sí. Con toda esta delincuencia. Sí, sí, cierto. Y eso lo hemos oído en boca de quién. De la primera bestia del Apocalipsis, en la primera bestia de o sea, de esa parte final de toda esta lucha, que esa primera bestia del Apocalipsis es la política. Sí. Y es a través del político, a través del representante de la bestia, así abiertamente, es a través de quien estamos oyendo ese pactar, porque el pactar es unirse. ¿De acuerdo? Entonces, únete a la bestia. Pacta con ella. Eso es lo que no debemos hacer. Claro. Tampoco debemos hacer lo contrario. Y aquí hay que distinguir. Una cosa es la autoridad, que debe de reaccionar ante esto en la misma manera, o sea, tiene que, no por violencia, sino tiene que tratar de dominar a la violencia, y bueno, humanamente hay que usar violencia. Bueno, pero esa es la parte de la autoridad, eso está bien. Pero refiriéndonos a nosotros, no hay que reaccionar violentamente hacia la violencia, porque entonces nos estamos convirtiendo en violencia. No sé si me explico. Sí. O sea, yo no debo reaccionar ante la violencia siendo violento. Yo. ¿De acuerdo? Sí. Muy claro. Bueno. Entonces, sí estamos en tiempos muy... En tiempos... ¿Cómo diríamos? Voy a usar una palabra que puede suscitar cierto, ¿qué será? Estupor. Estamos en tiempos apocalípticos, pero sabemos que el Apocalipsis lo que nos habla es del triunfo de Dios en la tierra, de la llegada del reino de Dios a la tierra, del triunfo de los corazones de Jesús y María en las almas. ¿Sí? Del momento de la derrota de Satanás. Bueno, todo eso estamos llegando a ese punto. Estamos llegando al punto en donde el verdadero reino de Dios ya lo tenemos en las manos. Así es. Donde Satanás está desatado porque está viendo que su final se encuentra muy cercano. Estamos llegando a un mundo espiritual. Pero el problema es que el espíritu tanto es divino como es satánico. La humanidad se está polarizando. Unos tienden al bien, o sea, se unen con Dios, con la parte espiritual del bien, y otros se unen al demonio, en la parte espiritual del demonio. Por eso es que es tan fuerte este choque, que está sucediendo. Pero es un choque que al malo le va a servir para perderse, pero al bueno le va a servir para salvarse, porque va a reconocer la maldad. ¿De acuerdo? Sí. Va a tener que voltear hacia Dios y va a tener que confiar total y plenamente y unirse a Dios. Entonces, en todo este conjunto de cosas, Guille, es donde estamos encontrando nuestro verdadero punto final, nuestra verdadera meta. Entonces, sí es muy, ¿cómo diríamos? Muy alarmante la situación, muy estresante, pero al mismo tiempo debería de darnos un gusto enorme. Claro, porque claro. son los estertores de muerte de Satanás en este mundo. Y está desatado y se va a desatar más todavía. ¿Por qué? Porque los estertores lo van a ahogar. Es como cuando alguien se está ahogando. Entre más cerca esté de la muerte, más desesperado va a estar. Y si te le acercas, te ahoga junto con él. Porque sí. se va a agarrar a ti, te va a afianzar. Entonces, aquí es lo mismo. Es un Satanás que se ve tan perdido que ya no hay forma de poder detenerlo. Pero se va a agitar, agitar, agitar, agitar, hasta que triunfe Dios. Y eso es lo que está pasando. El triunfo del reino de la divina voluntad en la tierra es total y absolutamente imposible de frenarlo. Es un sí, decreto. Es inminente. Así es un decreto divino. Y como dices, es inminente. Ya estamos sobre él. ¿Por qué? Porque ya está en millones de almas. En unos poquitos, en otros empezando, en otros mucho, no importa, pero ya está. Así que, bueno, pues yo sería la relación que yo vería entre estas dos cosas que están sucediendo, ¿no? Sí. Sí, y pues recién lo escuchamos en el Evangelio. Levanta tu cabeza porque se acerca. Se acerca el reino el de reino los cielos. De ¿no? los cielos. Esa liberación, pero entendemos. Y también cuando Jesús dice, la tierra y el cielo pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pasarán. Así es. Y bueno, pues esa es nuestra esperanza, nuestra alegría. Por eso se me hace curioso ese capítulo que leímos de la melancolía en Luisa. Bueno, pues en mucho es, toma Jesús de esos estados de ánimo de la naturaleza humana en Luisa, pues para ayudarnos a nosotros. Así que es. Nos quiere, con aquella frase que le dice a Luisa un día, ¿te acuerdas? Te quiero alegre en el sufrir. Alegre porque sabemos, tenemos la certeza de hacia dónde vamos, ¿no? Así es, Guille. Bueno, pues Guille, nos vemos en la próxima. Sí, cómo no. Muchísimas gracias. Como siempre, Dios nos bendice y pues a vivir esto. Así es. Hasta Hasta luego. La próxima.